Estos son los titulares del sábado 22 de enero. Mandatarios de Japón y Estados Unidos celebran una reunión en línea. Supervivientes de los bombardeos atómicos exhortan a Japón a unirse al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y continúan aumentando los contagios de coronavirus en todo Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. Kishida Fumio, primer ministro de Japón, sostuvo conversaciones a profundidad con Joe Biden, presidente de Estados Unidos, por primera vez desde que tomó el cargo en octubre del año pasado. Los líderes se reunieron en línea el viernes por unos 80 minutos. Durante las conversaciones dijeron estar comprometidos a buscar oportunidades y hacer frente a amenazas comunes. Agregaron que las relaciones bilaterales se encuentran en su mejor momento. Kishida, por su parte, dijo que propuso a Japón como la sede de una cumbre de líderes del diálogo de seguridad cuadrilateral, también conocido como Quad, al que pertenecen Japón, Estados Unidos, Australia e India. Esta se llevaría a cabo en el primer semestre del año y Biden mostró su consentimiento. Agregó que trabajarán de cerca para hacer frente a amenazas de seguridad en la región Indo-Pacífica, entre ellas las pruebas de misiles de Corea del Norte y la creciente actividad de China en aguas regionales. Kishida le expresó a Biden su deseo de revisar la Estrategia de Seguridad Nacional de Japón y fortalecer sus capacidades de defensa. Señaló que el presidente estadounidense reafirmó su compromiso con la protección de Japón y ambos mandatarios habrían acordado establecer conversaciones de alto nivel sobre temas económicos. Tras la reunión, funcionarios de la Casa Blanca dijeron que Biden aceptó la invitación de Kishida para visitar Japón. Los máximos responsables de la diplomacia de los Estados Unidos y Rusia han acordado continuar las conversaciones para relajar la tensión militar respecto a Ucrania, a pesar de que el último encuentro acabó sin avances. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken y el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov ofrecieron ruedas de prensa por separado después de dialogar en Ginebra, Suiza, el viernes. Lavrov insistió en que Rusia nunca ha amenazado al pueblo ucraniano. Blinken dijo que los Estados Unidos ofrecerán una respuesta por escrito a las cuestiones planteadas por Rusia y la hará pública la semana que viene. Se refería a la exigencia rusa de proporcionar la garantía legal de que la OTAN no agregará a nuevos miembros. Blinken añadió que si se estima que una reunión entre el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin sería productiva, los Estados Unidos estarían dispuestos a realizar los preparativos. Rusia ha desplegado aproximadamente a 100.000 soldados cerca de la frontera con Ucrania. Los Estados Unidos y las naciones europeas han exigido su retirada, pero Moscú insiste en que necesita garantías sobre la OTAN. Washington ha dicho en repetidas ocasiones que no puede aceptar la exigencia rusa. Un grupo de supervivientes de los bombardeos atómicos reiteró su llamamiento al gobierno japonés para que firme un acuerdo de la ONU que prohíbe el uso, desarrollo y posesión de armas nucleares. Nihon Hidankyo o la Confederación Japonesa de Organizaciones de Damnificados por las Bombas Atómicas y de Hidrógeno emitió un comunicado para conmemorar el primer aniversario del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Atómicas que entró en vigor el 22 de enero de 2021. La Confederación califica el pacto como un importante paso hacia la materialización de las esperanzas de los supervivientes de los bombardeos atómicos, quienes consideran que nadie más debería experimentar el sufrimiento que ellos han padecido. El comunicado exhorta al gobierno a integrarse al acuerdo a la brevedad posible. También insta a dejar de depender de la disuasión nuclear y a cambiar su enfoque a uno que se centre en los aspectos inhumanos de las armas. Además, se critica un comunicado conjunto emitido en enero por parte de las potencias nucleares, incluidas Estados Unidos, Rusia y China. En el documento se señalaba que las armas nucleares solo deben utilizarse para disuadir las agresiones. Nihon Hidankyo dijo que esto significa ignorar el punto de que el mayor riesgo es el propio hecho de poseer armas nucleares. La agrupación desea que el gobierno de Japón invite a estas potencias y a sus aliados a integrarse al acuerdo. Este sábado se cumple el primer aniversario de la entrada en vigor del Tratado de la ONU que prohíbe las armas nucleares. En una entrevista en exclusiva con NHK World, la diplomática costarricense Elaine White Gómez que presidió las negociaciones, se mostró gravemente preocupada por el aumento de las amenazas nucleares en todo el mundo. Dijo que la modernización de los arsenales atómicos sigue adelante, lo que incrementa las amenazas. Instó a las potencias nucleares a dialogar más y aumentar la transparencia para promover el desarme. White encabezó la adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares en 2017. 122 estados miembros de la ONU han votado a favor del pacto, que entró en vigor en enero del año pasado. El tratado prohíbe las armas nucleares, señalando que son inhumanas y violan la ley internacional. Además, menciona claramente que los hibakusha, o supervivientes de la bomba atómica, sufrieron de una manera inaceptable. White dijo que sus voces desempeñaron un papel fundamental en el proceso. La diplomática se mostró esperanzada en que Japón asista a la primera conferencia del tratado, programada para marzo, en calidad de observador. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Las medidas de semiemergencia para prevenir los contagios de coronavirus están vigentes en Tokio y otras 15 prefecturas de Japón, en momentos en los que la variante Omicron se propaga entre la población. El viernes se confirmaron más de 49.000 nuevos casos en todo el país. Tokio registró 9.699 nuevas infecciones, una cifra récord por tercer día consecutivo. En estos momentos, el 31,5% de las camas de hospital asignadas para pacientes de COVID-19 en la capital japonesa están ocupadas. Koike Yuriko, gobernadora de Tokio, dijo que si la ocupación llega al 50%, considerará solicitar al gobierno central que declare un estado de emergencia para la capital. Un científico japonés ha advertido que los datos visuales sugieren que el volcán submarino que hizo erupción hace casi una semana en Tonga sigue activo. El profesor Nogami Kenji, del Instituto de Tecnología de Tokio, analizó imágenes de un satélite de la NASA. Las fotografías, tomadas el jueves, muestran que una franja de océano de unos 300 por 200 kilómetros alrededor del volcán presenta un color verde amarillento. Nogami afirma que el fenómeno se atribuye a la mezcla de agua hidrotermal con agua de mar. Agrega que es la pista más visible de la actividad de los volcanes subacuáticos, que son más difíciles de observar que los que están en tierra firme. Nogami también dice que nunca había visto una zona tan grande del océano cambiar de color. El profesor advierte que el volcán podría hacer erupción de nuevo, aunque a una escala menor, y que la ceniza y las piedras volcánicas podrían causar problemas en el transporte aéreo y marino. Y un terremoto de magnitud estimada 6,6 azotó el oeste de Japón en las primeras horas del sábado. El sismo se sintió en las prefecturas de Oita, Miyazaki, Kumamoto y Kochi. No ocasionó tsunami. Según la Dirección de Meteorología de Japón, el hipocentro se encontró en el mar de Hyuganada, frente a las costas de Kyushu, a una profundidad de 45 kilómetros. En amplias zonas como las regiones de Tokai y Hokuriko, así como en el archipiélago de Izu, se sintieron movimientos telúricos menores. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.